Yo no sé si mi pena se va en un carro pesado hacia el fondo del mar, o se hunde en la arena, no tiene longitud. Mi pena, esa esquiva manera de andar por las calles de tierra evitando explicar. Melancólica espera, no tiene longitud. Mi pena, bailando tal vez vuele en ave o en pez, despojado de sombras y lutoso.